huellas que no dejaste. Voy caminando, intentando sentir tu aroma en el viento, y que el tiempo cure todos mis sentimientos. Sigo esperando que la vida me devuelva todos tus besos. Sigo esperando que esta espera se acabe con tu presencia, y que nada permita de nuevo que tú te marches, y que siempre estés conmigo dentro de mis sueños. Yo te dejé desnuda frente al sol, ausencia. Yo te dejé desnuda frente al sol, y te encontré vestida con tu ausencia. Voy caminando, araña mi corazón que no te ha olvidado, y que araña mi corazón que aún te extraña. Sigo buscando retazos de pasados para armar un presente. Sigo buscando tus besos en el vuelo de las mariposas. A ver si en su aletear te encuentro de nuevo, y te quedas junto a mí dentro de mis sueños. Yo te dejé desnuda frente al sol, y te encontré vestida con tu ausencia. Yo te dejé desnuda frente al sol, pa'lante, yo me voy.